Hoy es lunes 27 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Fallece Pedro Irigoyen, el referente de las escuelas de fútbol en Berriozar. Así es, a los 69 años de edad falleció quien ha sido en Berriozar un referente en el mundo del fútbol. Más de media vida dedicada a nuestro pueblo en el ámbito del deporte principalmente, aunque Pedro Irigoyen, más conocido como Perico, se le ha conocido por su trato especialmente humano con vecinas y vecinos. Además, Perico ha sido también un referente para el vecindario del Zorchico, calle en la que ha vivido. Con Perico se va una gran persona, pero se queda su recuerdo. Aunque no fue la única pérdida que tuvo que lamentar nuestro pueblo ayer, Garasi, Blasa Amate Salmerón, conocida vecina de Berriozar y madre del concejal del PP en el Ayuntamiento de Berriozar, José Ruz, también falleció ayer. Berriozar ofrecerá un funeral mañana a las 6 de la tarde por Perico Irigoyen y una hora más tarde por Blasa Amate, ambos en la parroquia de San Esteban. Y tres nuevas jornadas de paro de la plantilla de ANIMSA. La empresa pública de mantenimiento informático municipal ANIMSA protagonizará otras tres jornadas de huelga, empezando hoy y terminando el próximo miércoles 29 de abril. Además, el paro de hoy se acompañará de una concentración ante la puerta del Ayuntamiento de Iruña. Estas movilizaciones se convocan tras la negativa del Consejo de Administración, presidido por Enrique Maya, alcalde de Iruña, a la propuesta de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de retomar las negociaciones del convenio sin ningún tipo de presión. Recordar que esta situación se va prolongando desde hace meses, en la que no han faltado recortes de derechos laborales por parte de la dirección de ANIMSA y demandas en el juzgado por parte de la plantilla. Y seguimos, exposición de fotografía antigua de Berriozar. Del 27 de abril al 16 de mayo se va a poder visitar en el Kulturgune la exposición Berriozar haciendo historia, de fotografía antigua de Berriozar, realizada por el fotógrafo local Juan José Osés. La exposición recoge instantes de los últimos 40 años de la vida de nuestro pueblo, con eventos, personas, celebraciones, lugares y hechos que nos pueden servir para recordar la historia reciente de nuestro pueblo. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados de este fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Y comenzamos con el equipo de regional femenino, que jugó contra el Zarramonza en Arroniz y estos ganaron 0-2. El primera regional jugó contra el Ultzama aquí en Berriozar y perdieron 1-2. El segunda juvenil, que también se quedó en casa para jugar contra el Ardoy, ganaron 2-0. El cadete A jugó contra el Zarramonza también y perdieron 0-3, y el cadete B se fue hasta Garés para jugar contra el equipo de esa localidad, el Garés, y perdieron 5-3. Y sin dejar los deportes, las chicas del equipo de Socatira de nuevo campeonas del campeonato navarro 4x4. El equipo femenino Berriozartarra de Socatira se trajo ayer la chapela a casa después de la final disputada en el frontón de Larrainzar, una final que resultó muy dura, ya que después de ganar la primera tirada contra el equipo de Chantrea, el juez declaró nula la segunda, teniendo que repetirla sin tiempo de descanso. Los cadetes también tienen posibilidades de acceder a la chapela, ya que están situados segundos en la clasificación general y con bastantes posibilidades de tirar la final. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy nos dice que tendremos cielo nublado y algo de lluvia, sobre todo a primeras horas de la tarde, viento del noroeste y temperaturas máximas en moderado descenso. Antes de terminar este informativo, que debemos rectificar con la primera noticia: los funerales por las dos personas fallecidas, por Perico Irigoyen y por Blasa Amaten, son hoy a las 6 de la tarde, no mañana.